miraban tus ojos, dos gotas de lluvia de mayo, mis ojos de otoño. Y se derramaba toda tu ternura, toda tu dulzura en aquellos ojos. Y cuando enlazados, callados y solos, ¿qué piensas?, dijiste con tu tenue voz. Miré aquellas gotas de mayo en tus ojos y no dije nada. Que hable, amor. Te quité despacio, despacio, la blusa, aquella estampada de los tonos rojos, sin decir palabra, sin ninguna excusa, tu pecho y el mío se unieron de pronto. ¿Qué somos?, dijiste, dijiste, ¿qué somos?, que el tiempo no apaga nuestro resplandor. Pensé que ese tiempo no va con nosotros y no dije nada. Que hable el amor. Después fue tu falda la que con premura cayó deslizando todo tu contorno. Quedaste en mis brazos, radiante y desnuda, como un ángel bello de blanco y de oro. Tu cuerpo y mi cuerpo formaron un solo camino de besos, de fuego y de sol. Te quiero, dijiste con tus labios rojos. Yo no dije nada. Que hable el amor. Sobró la palabra para esta aventura, río de caricias y mar de alborozos, realidad de un sueño de luces y dudas, verdad de una tarde vestida de asombro. Y fuimos al fin solamente nosotros en un solo cuerpo, unidos los dos. Se quebró el silencio como un cristal roto cuando finalmente nos habló el amor.